Lady, Lady, Lady, Dama, Dama, Dama. Canción de Joe Esposito, de la banda sonora de la película Flashdance. En Estrellas de Medianoche, comenzando una hora más y también comenzando un día más, porque ya han transcurrido 6 minutos del viernes 25 de octubre del año 2024. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Bueno, vamos a registrar hechos sucedidos un 25 de octubre en la historia. 25 de octubre 1647 muere Evangelista Torricelli, físico italiano quien había nacido en 1608. El 25 de octubre del año 1961, en el Salón de Actos del Ministerio de Industrias en La Habana, Cuba, el comandante Ernesto Che Guevara habla sobre el plan económico para el año 1962. 25 de octubre de 1971, nace Raúl Quijano, músico español de la banda Café Quijano. 25 de octubre, año 1982, el presidente Belisario Betancur anuncia la renuncia de Colombia como sede de la Copa Mundial de Fútbol 1986, sede que le había asignado tiempo atrás la FIFA como sede oficial para ese Mundial del año 1986. El día 25 de octubre de 1984, en la frontera entre Brasil y Paraguay, João Baptista Figueiredo, presidente de Brasil, y Alfredo Stroessner, dictador de Paraguay, inauguran la central hidroeléctrica de Itaipú, la más grande del mundo hasta esa fecha. 25 de octubre, año 1995, en Broadway se estrena el musical Victoria, Victoria, protagonizado por Julie Andrews. 25 de octubre, 1997, en Buenos Aires, Argentina, el futbolista Diego Armando Maradona juega el último partido de su carrera profesional. 25 de octubre, año 1999, en Estados Unidos se lanza el microprocesador Pentium 3 Coppermine de 733 MHz. 25 de octubre de 1999, en Colombia se emite el primer capítulo de Yo Soy Betty la Fea, la catalogada posteriormente como la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Año 1999. El 25 de octubre, año 2001, Microsoft estrena el sistema Windows XP en varios países. El 25 de octubre del año 2004, la empresa japonesa Nintendo pone a la venta el juego Grand Theft Auto Advance para la consola de videojuegos Game Boy Advance. Sucedió en una fecha como hoy, 25 de octubre, en la historia, y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Canción de Oasis, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.

practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. Go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, lo que sucedió en una fecha como hoy. Estamos a 25 de octubre y un 25 de octubre, pero del año 1950, nace en Inglaterra Chris Norman. Fue el cantante líder de la banda Smokey desde que se fundó en 1964 hasta 1986. En 1978 logró ubicar la canción Stumbling In, cantada a dúo con Susie 4, en el lugar número 4 del listado Hot 100 de Billboard. Con la agrupación Smokey, Chris Norman alcanzó reconocimiento en 1978 con la canción Oh Carol y el éxito de 1975 If You Think You Know How to Love Me, que alcanzó el tercer lugar en Inglaterra. Vamos con una canción de Smokey, precisamente esa canción If You Think You Know How to Love Me, si piensas cómo amarme, si sabes cómo amarme, de la agrupación Smokey, vocalizada la canción por Chris Norman, el cumpleañero de hoy. Chris Norman nació el 25 de octubre 1950 y se lo comentamos aquí a ustedes en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción de Tokyo Hotel, una banda alemana, y la canción Monsoon en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De acuerdo al registro Billboard del 25 de octubre de 1986, las 5 primeras canciones eran estas. Permaneciendo estable, lugar número 5, I'm Looking for a Heartbeat, buscando un latido, Heartbeat de Don Johnson. I Número 4, permanecí estable, I Didn't Mean to Turn You On, canción de Robert Palmer. Lugar número 3, el anterior número 1, When I Think of You, canción de Janet Jackson. When I think of you. When I think of you. La canción número 2, permanecí estable con Tina Turner. Typical male. Y a partir del 25 de octubre de 1986, True Colors de Cyndi Lauper llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. You with the sad heart. Don't be discouraged, don't worry, realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a crazy, and you take it all you can get. You call me up because you know I'll be there, and I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let us show your true colors. Your true de medianoche. Una power ballad. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Sweet Day, un dulce día, canción de Mariah Carey con Boys to Men, una balada de los 90 en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 25 de octubre, año 1986, Slippery When Wet, que viene a traducir como resbaloso en lo mojado, de Bon Jovi, llega al primer lugar del listado Billboard 200, donde permanece una semana. Desde entonces, este álbum ha sido certificado 12 veces, de certificado platino. 12 veces, lo que lo convierte en uno de los 100 álbumes más vendidos de todos los tiempos. Slippery When Wet contiene los números 1, You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, además de otros éxitos como Never Say Goodbye, Say Goodbye, y como la canción Wanted Dead or Alive. Vamos a escuchar esa canción aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Wanted Dead or Alive, incluida en el álbum Slippery When Wet de Bon Jovi. El tema que el 25 de octubre de 1986, el álbum que el 25 de octubre de 1986 alcanza el primer lugar en el listado Billboard 200 de álbumes. En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. Thank you.

por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción Church of the Poison Mind, canción de la agrupación Culture Club, un tema pop de la década de los 80, que escuchan en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, y que les presenta ahora un tema pop de los 90 con la agrupación de Jim Blossoms y la canción Follow You Down. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. See you.